Oh patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti. La nota bolivariana. Presidente Maduro juramenta cuerpo de combatientes con el objetivo de fortalecer la defensa integral de la nación al proteger las áreas de producción y garantizar la seguridad de la sociedad con la fusión popular militar policial. Para ampliar la información, escuchemos palabras del mayor general Orlando Romero Bolívar, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. La fusión popular militar policial es regresar a ese principio que unió al pueblo para construir la patria, para construir la república desde la gesta emancipadora de nuestra independencia en el siglo XIX. Ahorita en el siglo XXI, en el proceso de transformación de la 7T, programa de gobierno que se llevará a cabo desde el 2025, este año que está en curso, hasta el 2031, que busca alcanzar ese objetivo tan importante que marcó nuestro libertador Simón Bolívar, como es la máxima suma de felicidad posible. La milicia bolivariana, que es el pueblo en armas, se encuentra hoy concentrada 7 de enero para hacer un respaldo a la paz, a la tranquilidad del país que tanto ama este pueblo, el pueblo venezolano. Nuestro pueblo es un pueblo de paz, de unión, de integración, de solidaridad, respetuoso en los asuntos internos de cada país, y exigimos con esto respeto a nuestro pueblo, respeto a nuestra idiosincrasia, a nuestro gentilicio, a nuestra patria. Venezuela se respeta, como nosotros respetamos a todas las naciones. Y hoy nos movemos con ese sentido de amor y de paz para preservar, como siempre ha sido, la unión en familia, la unión del pueblo y la integridad territorial como la soberanía nacional. Venezuela le quiere decir al mundo que nosotros somos un pueblo de paz, que no nos metemos con nadie, pero tampoco permitimos que se vengan a inmiscuir en los asuntos internos de nosotros, venezolanos. Eso es todo lo que buscamos, eso es todo lo que queremos. Amor, paz y respeto. Y que viva Venezuela, que viva la patria. Milicia Bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece.